Ráfaga, lo renovador. Pensando en ti, no puedo vivir. En mi mente estás, te quiero para mí. Pensando. Juventud, fuerza y energía pensada para vos. Ráfaga, sopla fuerte. Ráfaga, en compactos y cassettes.